el equipo de la radio, de toda la audiencia. Acá andamos, como siempre, el bien, el bien con cosas cada vez que hurgamos, porque la información no nos llega. Entonces, uh-huh, cuando empezamos a hurgar nos damos cuenta por qué no nos llega la información, y el bien, pero. Hay la gacetilla de prensa de la municipalidad nos dice que el intendente estuvo hablando o viendo, haciendo gestiones por los accesos a Caleuche. ¿De qué se trata esto, Pato? Y ahí en ese anuncio es el anuncio de esos caminos que salieron por expropiación hace ya como 5 o 6 años, uh-huh, por la legislatura, que nunca se efectuó la expropiación efectivamente. Uh-huh. Y entre las conversaciones con los privados y la buena predisposición es que está nuestro intendente hace un tiempo también con Favani por esos dos accesos, uh-huh, que en principio eran por expropiación y que ahora aparentemente es por acuerdo. Pero bueno, nosotros estamos preocupados por todo el barrio, preocupados por el acueducto en sí y preocupados por la gestión, porque el 20 de abril se efectuó la segunda ordenanza por las servidumbres de paso, uh-huh, y lo que era una buena predisposición del privado, finalmente vimos lo que se firmó y claramente, ¿no es cierto?, le dan prioridad de uso de agua del acueducto, se le da prioridad de uso y además se lo va a acompañar en todo lo que requiera en el master plan, lo cual suena un poco peligroso. Opa. Pero digo, si había buena voluntad y se estuvieron todos esos meses trabajando y finalmente se firmó esto, no sé qué es lo que va a pasar también con Favani, que vienen charlando, y eso que en definitiva es relativamente sencillo, no se pudo avanzar desde que salió la ley de expropiación, y lo mismo está pasando ahora con las novedades respecto a lo que tiene que ver con el acueducto. Uh-huh, uh-huh. Con esto que ustedes están empezando a ver la letra chica como vecinos que ya están viviendo y como en la posibilidad de ir a vivir a aquel lugar, esto del master plan es el plan maestro de cómo se va a realizar, o sea, cómo se va a realizar la obra del acueducto, ¿no? Darle prioridad a los desarrolladores, están viendo de que hay algunas, por un lado la prioridad, pero ¿qué implica esa prioridad, no? ¿Va a haber menos caudal de agua o se tendrán que hacer algunas obras? ¿Estas estarán costeadas por la municipalidad? ¿Alguna cosa de esa suena? Sí, y además te corrijo un poquito porque a la pasada, el master plan del desarrollo inmobiliario del nido, no del acueducto, del desarrollo inmobiliario del nido, o sea, se firmó al privado en la ordenanza que lo vamos a acompañar en todo lo que se requiera, lo cual pues, suena un poco peligroso, ¿no? Sí. Y con respecto a lo de la prioridad, en principio lo que suena, puedo pecar también de ignorante, pero también por esto es que hoy le llevamos una nota al intendente para juntarnos. Cuando se dice prioridad al nido, yo inmediatamente lo que pienso es, ¿tenemos algún problema de caudal, algún problema de lo que tenga que ver con el direccionamiento del agua? Y primero le vamos a garantizar al nido y después vemos qué pasa con las familias de Caleuche. Suena eso. Ajá. Suena muy muy rápidamente eso. O sea, es desarrollemos primero al desarrollador, valga el juego de palabras, apuntalémoslo con la gestión pública y después vemos los vecinos. Tal cual. Ahí estaba la trampilla. A eso suena la ordenanza que dice, uh-huh, así, dice llanamente a lo que se compromete el municipio, entre otras cosas. Y mira, y hoy acá me están tirando de que todavía no se cambió la zonificación del área del nido, que es de uso agrícola y que no está habilitado para loteos, o sea, vamos abriéndole la puerta, aunque con todos los requisitos que quiera el nido, ¿no? Sí, viste, la buena predisposición es eso, ¿no? Tengo, uh-huh, buena predisposición a que me den todo a mí. Y con lo cual es a lo que decimos el grupo de vecinos y vecinas que nos estuvimos reuniendo y juntando, y que fuimos a reuniones tras reuniones y que, uh-huh, llamamos y que esto que lo otro, que te digan que esto es lo que se firmó y que se demoró tanto en firmar, es como o los del Nido pretendían mucho más, muchísimo más, uh-huh. O realmente no era tal la predisposición o el tiempo que se laburó al respecto, porque finalmente se le está dando algo muy importante, me parece. A la medida. Sí, sin ajá. contar que se les está facilitando el agua para el desarrollo, ¿no? Que claro. debería ser como natural decir, listo, perfecto, vamos. Pero no. Y hoy lo que hicimos fue acercar en relación a esto que se firmó, en relación a que todavía esas ordenanzas no se subieron a la plataforma de Lenosa, eso nos enteramos el día viernes. Ah, no. Todavía no se subieron. Y aparentemente hay unas observaciones técnicas que lo que todavía no terminamos de entender es si ya hubo una devolución respecto a lo técnico de Lenosa o hubo algunas cosas que no se cargaron. Con lo cual hoy nos acercamos a la municipalidad solicitándole una reunión al intendente, uh-huh. Pero también en lo posible con todas las personas implicadas que nos estuvieron atendiendo durante sus licencias por viajes y licencia por... política por las elecciones, uh-huh. exacto, con lo cual poder encontrarnos con Natalia Vita que nos atendió en el municipio varias veces y que asumía compromisos semana a semana, uh-huh. Que finalmente se fueron postergando, con Sergio Winkelmann que estuvo a cargo de la intendencia, con Martín Rodríguez que estuvo con gestiones en la Enosa, con Gisela Delgado que está a cargo del COPE y con Flavio Caldas que es quien está colaborando desde el Colegio de Ingenieros con todas las observaciones técnicas sin tener que hacerlo, digamos, uh-huh. ahí el Colegio de Ingenieros sí muy claro. muy gentilmente que se ofreció y que estuvo acompañando en las cuestiones técnicas. Uh-huh. Mira, bueno, ahí nos vamos viendo de lo que se firmó 2 días antes de las elecciones en el final de campaña, no era tan así, o sea, sí al acueducto, pero con comodidades para el desarrollador, y vaya que sí son comodidades, ¿no? En todo su aspecto. Bueno, ahí para ir deshilachando, todavía no tienen la reunión, ¿no? No, hoy fue la presentación. La entrega, uh-huh. la entrega fue con copia al Consejo Deliberante y a la Defensoría del Pueblo y del Ambiente. Uh-huh. Y la intención, las ganas, el deseo, es que finalmente se pongan a gestionar. Realmente, donde las vecinas y vecinos dejamos pasar 2 días, finalmente no se hicieron las cargas, porque realmente estuvimos no solo en los medios, sino con reuniones, con llamados telefónicos, uh-huh. yendo, viniendo, todo. Finalmente salió la firma. La ordenanza no podía salir antes de las elecciones porque no sesionó. Se apuró uh-huh. todo, seguimos insistiendo. Uh-huh. Se efectuó la ordenanza el jueves siguiente a las elecciones y pensando nosotros de buena fe que se iba a avanzar en las gestiones, en las cargas, que se nos iban a comunicar los avances, bueno, con lo que nos encontramos es que no se avanzó con las cargas, que no se avanzaron con las comunicaciones, no sabíamos de estas observaciones técnicas y aparentemente seguimos con ese freno. Siempre en el plan de ver, bueno, desde dónde podemos colaborar nosotros para que esto sea más rápido, porque realmente quienes están en la gestión de gobierno o realmente no tienen idea cómo se vive en Caleuche o no les importa, porque realmente hay una necesidad muy imperiosa y hay una necesidad muy grande no solo de concretar el acueducto, sino de llevarle a los vecinos y las vecinas la tranquilidad de que la semana que viene van a estar con agua, de que se van a estar acondicionando los caminos para el invierno, uh-huh. de que se van a estar garantizando esos servicios públicos que son derechos básicos esenciales, como lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Más allá de estar solicitando dentro de todo un petitorio grande, pensar en espacios verdes, en plazas y todo, estamos hablando de derechos básicos esenciales como uh-huh. es el agua, poder transitar por su barrio, poder transitar los caminos, poder acceder a los trabajos, poder acceder a las escuelas. Sí, realmente volvemos otra vez a una situación súper preocupante, con lo cual, bueno, esperamos en la reunión esta tener como otro... Un detalle, ¿no? Sí, un detalle, pero además otro panorama para adelante, sí. Porque quien está hoy en la intendencia va a estar en la intendencia uh-huh. 4 años más. Uh-huh. Y realmente a nosotros nos pagan en nuestros trabajos, no nos pagan en la función pública, que no es la que hacemos. Sin embargo, estamos tirando para quienes tienen garantizado los sueldos de la función pública no estar gestionando. La verdad que nos parece que no corresponde, no solo tener a los vecinos sin los derechos básicos, sin los servicios, sino que se le esté pagando un funcionario que no está cumpliendo con sus funciones. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, sumarle esto no va a ser cosa que con los dineros de Lenosa terminemos financiando un loteo privado, ¿no? Y que, bueno, no alcanza la manguera para los vecinos y vecinas, hablándolo así burdamente, no alcanza el agua, ¿no? Para aquellos que están viviendo y que futuramente van a vivir en ese lugar como su opción para tener su vivienda propia, ¿no? ¿Cuántas cosas que hay que ir viendo? Recién hablábamos con una vecina por lo de la banca del vecino y la exposición del uso del edificio del viejo hospital. No hay que descuidarse en nada, al parecer. Y la verdad es que donde nos descuidamos un poquito... dineros de la Casa del Bicentenario se fueron, no sabemos a dónde, uh-huh. y casi termina el Consejo Deliberante en un lugar que no estaba destinado a ese fin. Ajá, claro. Realmente hay que estar, celebramos la existencia de la Defensoría, de los canales que tenemos las vecinas y vecinos, como la banca del vecino. Pero sí, acá si no estás atento, si no estamos atentos como vecinas y vecinos y estar encima, parece que las cosas no funcionan. Y como si estuviésemos incluso para darnos estos lujos de dejar pasar estos subsidios en el marco de una macroeconomía bastante complicada uh-huh. y bastante compleja, tener ese auxilio de nación para poder tener el agua de muchísimos vecinos y aflojar también lo que tiene que ver con el suministro de agua que viene desde el centro, digamos, uh-huh. La verdad que parece... Es de no creer. Es de no creer. Y es de no creer también lo que está circulando, que fue filmado en estos días, ahí al lado del tanque de agua, la explosión, el incendio de un medidor / tranfo de energía, que la precariedad en la que están, ¿no? Ese tanque de agua, al lado se incendia un medidor de electricidad, que seguramente tendrá que ver con el tanque, y esa es la fotografía hoy de Caleuche, ¿no? De cómo están funcionando y cómo tienen que vivir los vecinos, ¿no? El deterioro y lo postergado que se está, pensemos que el incendio de este transformador es en el marco de la primer lluvia más o menos importante que uh-huh. tenemos desde hace un tiempo, y que se genera ahí, pero que incluso si eso se hubiese generado en un momento más seco y el vecino no lo veía, peligro. Estamos hablando de un incendio forestal, porque exacto. también dentro del petitorio estábamos hablando de lo que tiene que ver con los incendios de interfase, digamos, hay muchísimas cosas para trabajar en Caleuche, todas con un grado de urgencia tremendo, es decir, cuando alguien dice prioridad realmente tiene que ir a pararse un ratito a ver qué es lo que le puede surgir de prioridad, por nombrar rápidamente 5 o 6 puntos básicos, básicos, claro. básicos que tenían que estar hace 30 años, pero que seguimos diciendo tendrían que haber estado, pero no trabajamos a futuro. Bueno, uh-huh. eso es un poco lo que seguimos insistiendo. En la nota que le entregamos, que también fue, como decía antes, al Consejo Deliberante y a la Defensoría, está el petitorio, es un petitorio que fue previo a la reunión con todos los candidatos, que todos los candidatos la firmaron, inclusive nuestro actual intendente, y uh-huh. que en esa misma reunión era el proyecto y el deseo era realmente que las fuerzas políticas se pongan a la altura de las circunstancias y decir, bueno, a partir de mañana tenemos que trabajar juntos por el barrio, porque hay que ver de dónde se consiguen esos recursos. no es a ver, che, esperamos. Realmente lo del acueducto es, una situación, claro, entre comillas, cuasi milagrosa, uh-huh, que no se puede desaprovechar, pero hay que salir a buscar recursos para todo el resto de las cosas que necesita el barrio. Exactamente, ¿no? Y plan de manejos, de fuego, incendios de interfase, bueno, lo que decías de la accesibilidad, pero la accesibilidad no solo para llegar en tres puntos diferentes, sino cómo acceder en toda la ruta, ni hablar de los servicios básicos, salud, educación, bomberos y demás que son necesarias en esa gran barriada en la que viven muchísimas familias y las que van a vivir, ¿no? Porque se sigue vendiendo, se sigue promocionando, se sigue, y no digo el terreno que una familia que logra a través de la cooperativa juntar, y no, digo grandes desarrollos, ¿no? Y la seguimos. Bueno, Pato, estaremos atentos y atentas ante qué responda el municipio ante esta situación, ¿no? Que parece que vamos a desarrollar un nuevo barrio privado y después veremos Caleuche. Tal cual. Ojalá que pronto tengamos la respuesta, que la reunión sea lo más amplia posible, que se puedan saldar todas, uh-huh, las informaciones necesarias, pero sobre todo decir, bueno, hoy esto, mañana esto, pasado esto. Bueno, hicimos esto. Un master plan, digamos, pero un master plan hacia los barrios de San Martín de los Andes y hacia la barriada, no hacia el desarrollador, ¿no? Tal cual. Eso. Bien, Pato, cualquier novedad, los micrófonos de la radio están abiertos y seguiremos ahí indagando a ver qué pasa con lo de Elenosa, si se subieron, no se subieron, si el sistema cayó o no metieron el dedo, que es lo necesario para empezar a seguir con el trámite con el Ente Nacional de Obras y Servicios, Obras Hídricas y Servicios de Saneamiento Nacionales. Pato, no sé si quedó algo más. No, estamos, ojalá que pronto podamos tener buenas noticias, uh-huh, en vez de este tipo de noticias, que pronto tengamos buenas noticias. Y nada, pensaba mientras decías, menos mal que estamos en estas épocas de plataformas virtuales, y que, claro, que se puede subir, que podemos comunicarnos, hacer, uh-huh, un Zoom, hacer una llamada, y cargar las cosas, porque si esto tuviese que ser vía viaje, correo o viaje, olvídate. Sí, ya estaríamos totalmente perdidos. Más problema. Gracias, Pato. Nos volvemos a encontrar en el aire de la radio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.